¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Señoras y señores, con ustedes, Chalo Reyes. Muchas gracias. Queridos amigos, este es mi primer longplay humorístico. Anteriormente hice un 45 romántico con Acaríciame por un lado y Bésame mucho por atrás. Ojalá se diviertan bastante y quiero comenzar contándoles una anécdota acontecida en las eliminatorias de México 70, cuando por nuestra selección jugaban Perico, Mifflin, Cubillas, Cruzado, Cachito, y recuerdo haber escuchado la transmisión de un partido más o menos así. Ahora agarra la pelota Bailón y Bailón se lo baila todo. Bailón le da a Cruzado y Cruzado se los cruza a todos. Cruzado le da a Cachito y Cachito se lo pasó a todos. Tengo que contarles también que estoy convaleciendo de un accidente automovilístico que sufriera hace unos meses atrás con la fractura de mi pierna derecha. Por eso es que me notan un poco rodillijunto. Pero felizmente, últimamente ya estoy cojeando mejor. Ahora estoy en un proceso de rehabilitación. Todos los días voy al instituto a que me coloquen baños ultravioletas. Y todos los días también va un chinito que recién ha venido de la China. El chinito no sabe hablar español. Yo tampoco entiendo chino. El chinito ha sufrido un accidente parecido al mío. El primer día que nos encontramos en el instituto con el chinito, me da la mano y me dice, "Tengo una maja y no." Y yo le digo, "Chalo Reyes." Segundo día, "Tengo una maja y no." "Chalo Reyes." Tercer día, "Tengo una maja y no." "Chalo Reyes." Yo me averigüé con otro chino, ¿qué quiere decir chuna maja y lo? El otro chino me dice, chuna maja y lo, que le decir que ojalá que te le cupele pronto la chupiena. Al siguiente día voy al instituto, lo adelanto al chinito, cojo, le doy la mano y le digo, chuna maja y lo, me dice, Chalo Leyes. Quiero contarles también de la época en que fui torero. Recuerdo que en una ocasión estaba frente a frente con el toro corre para embestirme y yo le hago un pase y me agarré fuertemente del rabo. Lo jalé con tanta fuerza que me quedé con el rabo en la mano. El toro todo lánguido voltea y me dice, Chalo, tú que eres tan bueno, dame el rabo. No, casi se lo doy. No se lo di. Esa tarde fue fatal. El toro se escapó de la plaza y trataba de embestir a toda la gente. La gente espavorida corría por aquí y por allá y en la esquina había un pobre ciego que decía, por favor, caballero, sálveme que me agarre el toro, caballero, que me agarre el toro. Y nadie le hacía caso al pobre cieguecito. Viene el toro y de un cabezazo lo manda hasta la vereda de enfrente. El pobre ciego dice, gracias, caballero, si no es por usted, me agarre el toro. A propósito de animales, va cruzando un perrito por la calle y un carro le corta el rabo. Regresa el perrito por su rabo y otro carro le saca la cabeza. Moraleja, nunca pierdas la cabeza por un rabo. Estaba el burro leyendo la Biblia muy preocupado. Pensativo, meditabundo, cabizbajo, taciturno, melancólico, ensimismado, cariacontecido y patidifuso. Leía la Biblia cuando se le acerca el hermano venado y le dice, ¿qué te pasa, hermano burro, que te noto tan preocupado? Hermano venado, estoy preocupado porque estoy leyendo la Biblia y aquí hay un párrafo que dice, con la misma vara que mides, serás medido. Se van a quejar los animales a Noé y le dice, Noé, ¿tú de qué te quejas, elefante? Yo me quejo, señor, me has hecho la trompa tremendamente larga y me dificulta para comer. Y como quisieras tenerla más corta, la tendrás más corta. ¿Y tú de qué te quejas, jirafa? Yo me quejo, señor, de que me has hecho el pescuezo tremendamente largo y me dificulta para comer. Y como quisieras tenerlo más corto, lo tendrás más corto. ¿Y tú de qué te quejas, burro? Yo no me quejo, señor. La que se queje es la burra. Estaba un borrachito haciendo escándalos en la vía pública, se le acerca el guardia y le dice: oiga, usted va 24 horas detenido en la comisaría por estar haciendo escándalos en la calle. Y se lo estaba llevando hacia la comisaría, pero por el camino al borrachito se le vuela el sombrero y le dice al guardia: jefecito, ¿podría hacerme el favor de darme un permisito para ir a recoger mi sombrerito que se me ha caído? El guardia le dice: ¿tú crees que yo soy tonto? Si yo te doy permiso para que vayas a recoger el sombrero, te me escapas. Mejor espérame acá, que yo voy a traerlo. Gracias. Estaba un mexicano predicando la Biblia cuando se dirige a sus súbditos más o menos de la siguiente manera. Dice el mexicano: en aquellos tiempos, mis queridos feligreses, cuando los apóstoles volaban en avión de un sitio a otro... ¡Oiga, mi cuate! Si en tiempo los apóstoles, pues no habían aviones. ¿Cómo que es que no habían aviones? ¿Y qué me dice de Poncio el piloto? En tiempo de los apóstoles, los hombres eran unos barbaros. Se subían a los árboles y se sacaban los pájaros. Llega un mexicano a una juguería y le dice al que allí atiende, le dice: mi cuate, me da una limonada de limón. Sirve la limonada al poco rato. Ahora me da una naranjada de naranja. Pues cuate, si es limonada tiene que ser de limón. Y si es naranjada, pues tiene que ser de naranja. No, porque el otro día pedí una mentada y me la dieron de madre. Llega un gringo norteamericano a México y le conversa a un mexicano más o menos de la siguiente manera. Le dice el gringo: fíjate que en Estados Unidos la ciencia está tan adelantada que tú vas a un restaurante, echas una monedita, oprimes un botón y te sale un vaso de leche. Echas otra monedita, oprimes otro botón y te sale café. Ya tienes café con leche. Echas otra monedita, oprimes otro botón y te sale un rico pastel. El mexicano se lo queda mirando y le dice: ah, pues eso no es nada, gringo. Acá nuestro presidente ha donado una vaca en cada esquina. Tú le ordeñas una ubre blanca, vos te sale leche. Le ordeñas una ubre negra, vos te sale café. Ya tienes café con leche. Ah, pero no tienes pastel. ¿Cómo que es que no tienes pastel? Le das unas cuantas vueltecitas a la cola de la vaca y te salen unos tremendos pasteles. También, así en la frontera de México con Estados Unidos, en la cantina de un pueblo fronterizo, un gringo introspectuosamente abre la puerta de la cantina y se dirige a los parroquianos que estaban dentro más o menos así: yo pertenece al FBI y ando buscando al Capone. ¿Dónde está el Capone? Un borrachito que estaba en el rincón dice: ¡yo soy Al Capone! El gringo saca la pistola, ¡pam, pam, pam! Y le manda 5 tiros en el mismo hueco. El mexicano moribundo dice: ¡yo soy Al Capone! ¡Los discos en la radiola, desgraciado! En México también estaban en un cine, y el espectador de atrás le dice a su cuate de adelante, dice: ¡oiga, mi cuate! ¡Se me saca el sombrero que no me deja ver la película! Y que no me saco el sombrero porque tengo huevos. Que se me saque el sombrero, me hace el favor, y que no me deje de ver la película. Que no me saco el sombrero porque tengo huevos. El mexicano de atrás le da un manotón en la cabeza y se le desparraman los huevos del... El otro día viene mi vecina y me dice: ¡Chalo! Chalito, Chalito, se me ha muerto mi marido, Chalito, se me ha muerto. ¿Y vecina qué quiere, que yo se lo entierre? No. Chalito, respete, por favor. Por lo menos deje que me quite el luto. ¿Y cuánto tiempo necesita? Si usted me ayuda, 5 minutos. Oiga, va un gangosito a la botica y le dice al boticario que ahí atiende, le dice: buenas tardes, ¿me venden una hojina de afeitar? El boticario, por tomarle el pelo, le dice: oiga, si usted no me ha traído la máquina, yo no le vendo nada. No había llevado la máquina, se regresa a su casa. Al segundo día el gangocito viene y le dice, ¿me vende una crema dental? Oiga, si no me ha traído el cepillo, yo no le vendo nada. Tampoco había llevado el cepillo, se regresa a su casa. Al tercer día, enojado, el gangocito viene con una bolsita y se le entrega al boticario, le dice, ¡venga! El boticario mete la mano y le dice, ¡graciado este porquería! ¡Me vende un rollo de papel higiénico! Hacía mucho tiempo que no veía, en mi barrio no veía a nuestro amigo Agapo. Agapo, nosotros por cariño le decimos Agapito, a veces simplemente le decimos Pito. Resulta que fui a buscar a Pito a su casa, toco la puerta, sale una dama, yo le pregunto, ¿está Pito? Me dijo, no, soy casada y tengo tres niños. Radio Acupé, la mejor música para usted. Es una selección de temas con motivos humorísticos que yo he recopilado por los diferentes países en que he viajado. Yo no sé si ustedes saben, yo he viajado por muchos países. Últimamente estuve en Huacho, Guaral, Barranca, Casma, Trujillo, Pucacaca, Tarapoto, Tamayo y Chepeña. Señores, yo les diré que en un tiempo fui marino, el mundo lo recorrí en mi lindo submarino, y a Venezuela llegué. Yo nací en una tarima sin almohada ni colchón, hermano de mi hermana, soy sobrino de mi tía, yo soy nieto de mi abuela y entenao de mi padrastro, padrastro de mi entenao. Señores, yo les diré que en un tiempo fui marino, el mundo lo recorrí en mi lindo submarino. Cuando a Bolivia llegué, ¡ay, ay, ay! Tus hermanas, mis cuñaditas, tus hermanos, mis cuñaditos, tu madre será mi suegra, tu padre será mi suegro y tú serás mi cocinera. Señores, yo les diré que en un tiempo fui marino, el mundo lo recorrí en mi lindo submarino. Cuando a Colombia llegué, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Ahora tengo dos novias, son la Lucerna y la Mirta. Ahora tengo dos novias, son la Lucerna y la Mirta. Si me deja la Lucerna, me voy a la misma Mirta. Señores, yo les diré que en un tiempo fui marino, el mundo lo recorrí en mi lindo submarino. Cuando a Ecuador llegué, al agua hambra que yo quiero se le quemó el delantal. Al agua hambra que yo quiero se le quemó el delantal. se lo apagó luego, se quema lo principal. Señores, ya les dije, el tiempo primarino, el mundo lo recorrí en mi lindo submarino. Y cuando a Lima llegué, si me alejo de ti, es porque he comprendido que son las 9:10 y llega tu marido. Me voy para volver cuando él se haya ido. Deja que te rompa la jotilla, desgraciada, para que sepa que soy hombre y te amo de verdad. Señores, yo les diré que en un tiempo fui marino, el mundo lo recorrí en mi lindo submarino. Ya a la Argentina llegué, el tango es macho. ¿Macho? Macho menos. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía pasta de cocaína. Los muchachos de antes usaban vaselina. Señores, yo les diré que en un tiempo fui marino, el mundo lo recorrí en mi lindo submarino. Y cuando a México llegué, ¡uy, uy, uy, uy! ¡Ajú! ¡Cojú! Por la lejana montaña va cabalgando de tanto montar caballo, le ha salido un callo en el juanete. Señores, yo les diré que en un tiempo fui marino, el mundo lo recorrí en mi lindo submarino. Y cuando a Chile llegué, chita la payasada. El cochero de la plaza es medio salvaje. Su madre le dio ese coche pa' que lo sabaje. Su madre le dio ese coche pa' que lo sabaje. Él cobra mucho más caro que el finao su padre. Está desacreditando el coche su madre. Está desacreditando el coche su madre. Cada vez que yo miro tu ruda cara, cochero padre, se me paran los pelos como la vara del coche tu madre. Anda pa' Buenos Aires con tu comadre y el coche tu madre. Señores, yo les diré que en un tiempo fui marino, el mundo lo recorrí en mi lindo submarino. Ahora quiero remontarme a mi infancia, no muy lejana. Dice mamá que cuando yo era niñito era bien bonito. No sé, yo no sé qué ha pasado conmigo, que he cambiado tanto. Dice mamá que yo era gordito, coloradito, redondito. Huevito me decían en la casa. Ya después, cuando fui creciendo en el barrio, me decían huevo. Ahora que ya estoy grande, aparento, pero no soy. De acuerdo que yo iba a una escuelita mixta, aquellas escuelitas donde van niñitos y niñitas. Un día le pregunta el señor a Pepito, le dice: Pepito, ¿quién fue la primera mujer en la tierra? ¡Eva, señor! ¿Quién se lo sopló? ¡Adán! Dígame, Aníbal, ¿cómo hizo Dios al hombre? Señor, Dios hizo al hombre de una bola de barro. Muy bien. ¿Y a la mujer? De una costilla del hombre, señor, por eso es que las mujeres viven a costilla de los hombres. Señor, pero en realidad Dios, antes de que hiciera al hombre, primero hizo a la mujer. No, Aníbal, Dios primero hizo al hombre y después a la mujer. ¡No, señor! Primero Dios hizo a la mujer, fíjese, yo les voy a explicar cómo es. Fíjese usted que Dios primero hizo a la mujer de la siguiente manera, en dos partes verticales así, juntó las dos partes y comenzó a coser por la frente, a coser por la nariz, a coser por la boca, a coser por el pecho, a coser por el ombligo, a coser... Y le faltó hilo. Señor, después para su compañero es que hizo al hombre igualito así en la misma fórmula, dos partes verticales, juntó las dos partes y comenzó a coser. A coser. Y le sobró hilo, señor. Le hizo un nudo en la punta. Luchito le dice al profesor: señor, ¿qué quiere decir pene? Luchito, ¿por qué me preguntas eso? Señor, es que se murió mi abuelita y mi mamá le dijo a mi papá: ojalá que no pene. Luchito también le dice a Juanita: Juanita, Juanita, tú no tienes uno de estos. No, pero mi mamá dice que cuando sea grande voy a tener todos los que quiera. Fernandito le pregunta al señor, al profesor le pregunta a Fernando, le dice: señor, ¿el corazón tiene piernas? No, Fernandito, el corazón no tiene piernas. Y como mi papá le decía a mi mamá anoche: abre las piernas, corazoncito. Oiga, estaban dos de estos chicos raros, de estos, esas locas, estaban dos en la esquina y a media cuadra divisan un patrullero, le dice uno a ellos, le dice al otro: ¡ay, hija, el patuto! Ahora que si se nos acerca, vamos a fingir la voz de hombre. Ya bien macho, tú te pones bien macho, bomba, ¿cómo no? Efectivamente viene el patrullero y le dice el guardia: a ver, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hace usted ahí? Aquí, jefe, esperando el micro. Muy bien, ¿y usted? Aquí, jefe, también esperando al micro con mi marido. El otro día me tocó perseguir a uno de estos tipos. La verdad que yo creí que era una mujer. La seguí hasta que la conseguí. Y le digo: ¿cómo te llamas? Y me dice: Evelyn. Pero llámame Manolo. Llega un circo a un pueblo y el domador del circo se dirige al público más o menos de la siguiente manera: señoras y señores, tenemos 2,000 soles de premio para aquella persona que sea capaz de hacer sentarse al elefante. Aquella persona que sea capaz de hacer sentarse al elefante ganará 2,000 soles de premio. Fíjense que al poco rato un niñito se acerca al domador y le dice: señor, yo soy capaz de ganarme ese premio. El domador deja solo al niñito con el elefante. El niñito se acerca a la altura del elefante por la parte de atrás, por la parte de la cola. Ahí en el medio metro, atrás del ombligo, en la parte, ahí donde ustedes se imaginen, ahí. El niñito le pega tal puntapié que el elefante se sienta, el niñito ganó los 2,000 soles, el circo se fue y al cabo de cierto tiempo regresa el circo nuevamente al pueblo. En esta oportunidad, el domador se dirige al público más o menos así: señoras y señores, ahora tenemos 5,000 soles de premio para aquella persona que sea capaz de hacer mover la cabeza al elefante diciendo sí y no. Aquella persona que sea capaz de hacer mover la cabeza al elefante diciendo sí y no, ganará 5,000 soles de premio. Fíjense que el mismo niñito que en anterior oportunidad había ganado los 2,000 soles, se acerca al domador y le dice: señor, yo soy capaz de ganarme ese premio. El domador deja solo al niñito con el elefante. El niñito se acerca a la oreja del elefante. Le dice: ¿Te acuerdas de mí? El elefante mueve la cabeza, ¿eh? ¿Y quiere que te dé otro puntapié ahí? ¡No! Oiga, iba el señor con los apóstoles y uno de los apóstoles le dice: Señor, tenemos hambre. Que se haga el pan. Al poco rato: Señor, tenemos sed. Que se hagan los ríos. Señor, las palomas tienen hambre. Que se haga el maíz. Señor, el burro tiene hambre. Que se haga la paz. Ahora que estaba delante, que estaba cantando, me ha acordado que el otro día estuve en un baile bailando el botecito con una chiquilla. Estaba bailando bien pegadito con los chiquillas del botecito, tan pegadito que ella sentía la pegada. Al poco rato me dice: Chalito, ¿qué es esto? Yo le digo: ¿el botecito? ¡Así! ¡Ah, arrime el remo más allá que me está molestando! Se quejan los órganos del cuerpo y dice el pulmón: yo pido mi jubilación porque estoy cansado de purificar la sangre, estoy cansado de respirar y pido mi jubilación. Dice el corazón: yo también pido mi jubilación porque estoy cansado de tanto sístole y diástole, estoy cansado de irrigar el cuerpo de sangre y pido mi jubilación. Y por ahí se escucha una vocecita que dice: yo también pido mi jubilación. ¡Que se pare! Si pudiera pararme, no pediría mi jubilación. Se casa con una viejita de 65 con un viejo de 70, la noche nupcial, en la alcoba. El viejito se mete a su camita, comienza a leer su periódico con sus anteojitos, y la viejita se mete al baño, a la toilette, y comienza a arreglarse bien arregladita. Se pone bien chévere la viejita, se arregla sus pestañitas, se arregla sus cejitas, sus chapitas, y al poco rato sale bien coqueta y le dice: Fulgencio, ¿me desvisto? A ver, pues, por si acaso. A la mañana siguiente se despierta la viejita y le dice: Fulgencio, levántate a prepararme un café, o tampoco puedes. Llega Pepito y le dice al abuelito: abuelito, abuelito, fíjate que yo me hice una heridita en mi dedo, me eché una pomadita que yo inventé y mi dedo se ha quedado duro, abuelito. Pepito, si tú me consigues de esa pomadita, yo te doy una libra. Efectivamente, al día siguiente viene el abuelito y le dice: Pepito, acá está la libra que te ofrecí y una libra de parte de tu abuelito. Gracias, gracias. Dos borrachitos entran a la iglesia, cada borrachito con un canario. Justamente cuando el cura estaba dando el sermón y los canarios molestaban todo el sermón del cura, que se dirige a los súbditos y le dice: hermanos, por favor, todas las personas que tengan pájaro me hacen el favor y se retiran. Se retiró un montón de gente y quedó un viejito en la iglesia y le dice una viejita: ¿y usted no tiene pájaro? Sí tengo pájaro, pero el mío hace años que ya no canta. Dicen que el hombre comienza a ser viejo cuando se pasa toda la noche tratando de hacer lo que antes hacía toda la noche. Tan distinto en mi caso, cada vez que me seco la frente, me la seco más atrás. Un día de esto voy a secarme la nuca ya. Y esto tiene su explicación. Estoy perdiendo mucho pelo por aquí adelante, por lo mucho que he sufrido por delante. No. Por atrás no he sufrido nunca. Pero no pierdo las esperanzas. El pan con el sudor de la frente es un castigo divino que otorgó Dios a consecuencia del pecado original. ¿Ustedes recuerdan? Dios llamó a Adán y a Eva y le dijo: Adán, tú por haber pecado ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eva, tú lo pagarás, pero con sangre, en cómodas cuotas mensuales. Ya de ahí ha venido esa cuestión de la mimosa, la serena, el mimir. Contentas, contentas, aún en esos días. Felizmente que aquí en Lima tenemos un clima más o menos agradable, donde uno siente más o menos calorcito. A veces nos toca la oportunidad de ir visitar el país, por ejemplo, Cerro de Pasco, una ciudad donde hace tanto frío que uno se acuesta bajo cero. Las mujeres bajo uno. Ellas están más abrigaditas que nosotros. En Nazca tengo mi amigo Domingo. Sí, amigo Domingo. Amigo, pero no íntimo, ¿eh? Yo no sé cómo se puede llamar Domingo con esa cara de miércoles. El otro día un jorobadito estaba en Piura cortejando a una chiquilla que pasaba muy simpática, y el jorobadito le dice: ¡Qué rica lechuguita fresca para mi canario! ¡Guá! La chiquilla le dice: ¡Guá! Primera vez que veo un canario con el buche para atrás. El otro día en Pucallpa estuve cortejando a una chiquilla muy bonita también y me dice: ¡Oy, Chalito! Pero si tú puedes ser mi papá. Yo le dije: pude, pero no quise. Dicen que la mujer honesta lo presta, la que enamorada está, lo da. La que al amor no entiende, lo vende. De ahí se desprende que toda mujer lo da, lo presta o lo vende. El otro día va al consultorio de un médico una señorita muy apetitosa, una señorita muy bien formada, una señorita muy atractiva, y el doctor de arranque le dice: señorita, pase y desvístase. La señorita se desviste y al poco rato le dice: doctor, ¿dónde pongo mi ropa? Acá donde estoy poniendo la mía. Voy a hacerle. Voy a hacerles ahora las opiniones sobre el grande amor. Reunidos un médico, un economista, un político, un ingeniero, un matemático, conversan sobre el reñido tema del amor. Luego, cada uno exponiendo su propia definición señala. El médico: el amor es una enfermedad porque siempre termina en cama. El economista: el amor es un negocio redondo porque es más lo que entra que lo que sale. El político: el amor es una verdadera democracia porque goza tanto el que está arriba como el que está abajo. El matemático: el amor es una compleja ecuación porque la mujer eleva el miembro a su máxima potencia, lo encierra, le extrae el factor común y lo reduce a la mínima expresión. El ingeniero. El amor es una máquina sumamente rara, pues solo funciona cuando el aparato se para. ¿Otro? ¿Otro? Así me decía tu hermana. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Señoras y señores, y ahora Chalo Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la gran acogida que han deparado ustedes a mi primer disco humorístico. Gracias a ese éxito, tengo que contarles que acabo de firmar un ventajoso contrato con Telecentro para trabajar este año en la televisión por la fabulosa suma de 1.000.000 de soles. Ahora falta que lo firmen ellos. Estoy muy contento porque, como ustedes saben, es más fácil hacer llorar que hacer reír. Una cebolla nos puede hacer llorar, y no conozco un vegetal que nos pueda hacer reír, con excepción del tío Alex Valle. De los chistes más festejados de mi anterior disco son los referentes al burro. Muchos amigos me han dicho: Chalo, qué buena la del burro. Chalo, te pasaste con la del burro. Tengo que ser hidalgo y admitir que el burro me está dando grandes satisfacciones. Acá va otra de burros. Atención, atención, ha nacido en Ica un burro sin rabo. Hay muy buena gratificación para la persona que le ponga el rabo al burro. Y la gente me está reconociendo por la calle. El otro día estuve bañándome en la piscina estrenando una linda trucita que me han mandado de Miami, y tres chiquillas me reconocieron, y entre ellas se decían: oye, ahí está Chalo Reyes. Ay, Chalo Reyes, qué guapo es. Ay, Chalo Reyes, qué lechera somos en persona. Estaba por subirme al trampolín y entre las tres chiquillas se decían: oye, ¿tú crees que se tira? No, no se tira, así es muy alto. No, pero Chalo Reyes es valiente, ¿se tira o no se tira? Yo conté a la una, a las dos y me tiré a las tres. Más allácito, en la pileta estaba una niñita llorando. Yo me la acerco a la niñita y le digo: hijita, ¿por qué lloras? Señor, es que los niños no quieren jugar conmigo. ¿Y no quieren jugar contigo? ¿Por qué? Porque ellos dicen que están jugando a los submarinos y yo no tengo periscopio. Y los muchachos de mi barrio me están diciendo: gasolina, cada día más cara. Oiga, ¿y cómo está de cara a la vida? Ahora las amas de casa dicen igual que los toreros cobardes: da miedo ir a la plaza, da miedo ir a la plaza, da miedo. Dentro de poco. Gracias. Le digo al Cholo Tulio Loza, le digo: Cholo, te vendo un disco pornográfico. Me dice: no, se me ha malogrado mi pornógrafo. ¡Confunde! Yo le digo: no confundas un metro de encaje negro con que un negro te encaje un metro. ¡Ah! A propósito de negro, estaba Fidel Castro dirigiéndose a sus compatriotas en un mitin en La Habana, más o menos así. Dice Fidel: hermanos, en los Estados Unidos, que si hay un asalto, la culpa la tiene un negro. Que si hay una violación, la culpa la tiene un negro. Que si hay un robo, la culpa la tiene un negro. En el momento que le cae un cascarazo en la cara, dice Fidel: negro sana, babich. (Risa) A propósito de negro, iba un negro manejando su modesto camioncito en una carretera en una autopista de los Estados Unidos, cuando por desperfectos mecánicos va a estacionarse bien a su derecha en la autopista, y por atrás venía un hippie, un rock and rollero, estos muy despreocupados, con un auto ultramoderno, antichoques, con parachoques hidráulicos, y va a estrellarse contra el camioncito del negro y destroza todo el camioncito. Viene el agente de policía y le dice al hippie: buenas tardes, mi querido señor. ¿Podría usted hacerme el favor de decirme aproximadamente a cuántos kilómetros por hora de retroceso venía este negro cuando lo atropelló? Gracias. Va un tipo al banco y le dice al pagador: oye, imbécil, infeliz, págame este cheque. Señor. Oye, imbécil, infeliz, págame el cheque, hombre. Señor, ¿qué es esto? ¿Qué modales? Oye, imbécil, infeliz, ¿me pagas el cheque? Por favor, su cheque, señor. Agarra el pagador el cheque y se lo lleva al administrador y le dice: señor, fíjese que este señor viene con prepotencia a decirme: imbécil, infeliz, págame este cheque. Permítame el cheque. El administrador del cheque, cuenta número 36221, pertenece a don Alberto Arróspide. Fondos, 18 millones de soles. Ya, imbécil, infeliz, págale el cheque al señor Arróspide, hombre. ¿Y cómo está viajando la gente en los micros? Es desesperante cómo va la gente como sardinas en los micros. El otro día estaba una señorita viajando en un micro y le dice al caballero que estaba atrás: oiga, señor, usted se ha equivocado. ¿Se ha equivocado? ¿Qué me va a decir, que esto no es el queque? ¡Ja! En otra oportunidad, un caso parecido, así una señorita que iba con un señor atrás, muy pegadito, también le dice: jovencito, me hace el favor y se retira, que hace rato me está molestando. La verdad, señorita, es que he recibido mi sueldo y lo que en verdad le está molestando es un rollo de soles que tengo aquí en el bolsillo. ¿Ah, sí? ¿Y me puede usted hacer el favor de decirme cómo ha hecho para cambiar de la Plaza Manco Capa al Parque Universitario un rollito de soles nuevo por un tremendo rollo de soles antiguos? Tengo un amigo que tiene su micro y que hace servicio de Lima a Ventanilla. Mi amigo Sandoval, el otro día haciendo un viaje así de Lima a Ventanilla, por la Pampilla, en el medio del tramo de Lima a Ventanilla, se le malogra el micro, se baja Sandoval, abre la capota del micro y le dice a su ayudante: Guaype, pásame la llave media. Y Guaype le alcanza la llave media. Al poco rato: Guaype, pásame la llave tres cuartos. Y Guaype le pasa la llave tres cuartos. Al rato: Guaype, pásame la llave maestra. Y le dice Guaype: la maestra está rota. Y una pasajera que era profesora le dice: rota estará su hermana. Llega una monjita al convento muy retrasada y la madre superiora le dice: ay, zorrita, ¿qué le ha pasado? Ay, madre, le cuento que me metí por una calle oscura y me asaltó un cogotero. Yo le pregunté si quería guerra, me dijo que sí y me levanté la sotana. Al rato le pregunté si quería más guerra, me dijo que sí, le dije: bájate el pantalón, y se bajó el pantalón. ¡Ay, madre! ¿Y qué le pasó? ¿Y quién cree que corre más, una monja con la sotana arriba o un cogotero con los pantalones abajo? Estando en Chiclayo la vez pasada, voy a almorzar a un restaurante donde el dueño es suizo, el barman es yugoslavo, la cocinera belga y el mozo chino. Llamo al chinito, le digo: chinito, tráeme un lomo saltado y dos huevos fritos. Me trae el lomo saltado el chinito y le digo: chino, ¿qué es esto? ¿Y este pelo? Calamba, ese pelo no es el de la cabeza del chinito, ese pelo leve es el de la belga. Y siempre como huevos, porque como ustedes saben, el huevo es un gran alimento. Tanto que se calcula de que un hombre puede vivir perfectamente bien con dos al día. A propósito, va un paciente a un médico y le dice: doctor, buenas tardes.

Ahí podemos apreciar de que el representante argentino hace uso de una mujer, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de ocho. Intenta la novena y ya no se ve con Parodi. ¡Aplauso para el representante argentino! Ahora entra a tallar el representante chileno. El chilenito parece un gallito chino, ya ha venido muy bien preparado, parece un cañón de artillería. Ahí está el chilenito, hace su ingreso y hace uso de una modelo, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de ocho, de nueve, intenta la décima y se ve con Murillo. ¡Aplauso para el representante chileno! Y ahora damos paso al representante peruano. Nos han dateado que este representante peruano es loretano y ha venido muy bien preparado con bastante pusanga. Entra a tallar el representante peruano. ¡Oiga, este es eléctrico! Hace uso de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de ocho, de nueve, de diez. ¡Oiga, no! ¡Un juez! ¡Dos jueces! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Ah! ¿Ustedes saben lo que le dijo el disco a la aguja? ¿No saben? Bueno, el disco le dijo a la aguja, levántate que ya terminamos. Y la aguja le dijo al disco, voltéate para empezar de nuevo. Bueno, uno de ustedes, levántese que ya terminé y volteeme para empezar de nuevo. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bien amigos, esta secuencia quiero dedicársela a todos los niñitos de 5 a 90 años. Y esto me ha hecho acordar de que yo hace años atrás hacía la propaganda perifoneada a un circo. Entonces repartía en un auto, repartía programas e iba haciendo el envite para el circo y decía más o menos así. Señoras y señores, esta noche debuta el circo. Lleve a su niño al circo porque el circo es de los niños. Mientras haya niños en el mundo, el circo no morirá. Lleve a su niño al circo, el circo es de los niños. Niño, lleve a su padre al circo. Y los niñitos venían, señor, programita, programa. Quita, muchacho, el circo es de los niños. Esta noche debuta el circo. Mientras haya niños en el mundo, señor, programita, muchacho, el circo es de los niños. Esta noche debuta el circo. Se anuncia la presentación de Juan el Magnífico, un famoso equilibrista que debía de cruzar de oriente a occidente del Estadio Nacional sobre una cuerda a la altura de 40 metros. Gran expectativa, el día de la función el estadio completamente lleno de público y antes de la actuación se dirige Juan el Magnífico al público más o menos así. Señoras, señores, buenas tardes. Yo no soy equilibrista. Yo soy un pobre hombre, padre de 14 hijos y mi mujer está enferma. Si yo trato de cruzar esta cuerda, en el primer paso que doy me mato. ¿Ustedes prefieren que me mate o prefieren que toda la plata que hemos recaudado se la lleve para dar de comer a mis hijos? ¿Qué prefieren? El público siempre benevolente le dice, que se lleve la plata, que se lleve la plata. Y Juan el Magnífico agradecido les dice, muchas gracias señoras y señores. Y no se olviden, mañana matiné, vermú y noche. Se reúnen tres... Se reúnen tres curitas, un curita loretano, un curita arequipeño y un curita limeño para conversar sobre la manera como distribuían las limosnas de sus respectivas iglesias. Dice el curita loretano, hermano, mira, yo hago una línea vertical en el piso. Agarro toda la plata de las limosnas y las tiro arriba. Las que caen para el lado derecho de la línea son para Dios, las que caen al lado izquierdo son para mí, dice el arequipeño. Hermano, yo hago un círculo en el piso, llevo toda la plata de las limosnas aquí en mi mano y las tiro hacia arriba. Las que caen en medio del círculo son para Dios y las que caen afuera son para mí, dice el curita limeño. Yo no hago nada en el piso, yo agarro toda la plata y las tiro al cielo. Las que agarro a Dios son para él, las que caen abajo son para Dios. ¡Ah! Esta es la anécdota de un curita, ya que estamos hablando de cura, un curita nuevo que llega a una iglesia e iba a ofrecer su primer sermón, iba a ofrecer el cura, y le dice al sacristán: hermano, estése atento a lo que yo voy a decir porque este es mi primer sermón y acaso me equivoco, usted me corrige. ¿Cómo no, hermano? Efectivamente, el cura estaba dirigiéndose a los fieles más o menos así. En el momento que el Señor le dice: Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó y andó, le dice el sacristán: anduvo idiota un tiempo, pero después andó bien. Esta es la historia de un chilenito que tenía sociedad en zapatería con un peruano y estaba moribundo y lo llama al socio y le dice: chita, socio, tenéis que perdonarme, man. Resulta que ya me voy a morirme. Y tengo que confesarte, tenéis que perdonarme, porque la otra vez que se desaparecieron 800.000 soles de la caja fuerte, yo me los choreé. Pues, muera tranquilo nomás, socio, muera tranquilo. Y la otra vez que tu hermana sufrió una violación, yo soy el culpable, man. Muera tranquilo nomás, socio, muera tranquilo. Y la vez pasada también que tu mujer se desapareció 3 días de tu casa, se las pasó conmigo. Muera tranquilo nomás, socio, que yo fui el que lo envenenó. Una india recién casada le dice a su marido: indio garrote largo, tú tener que cambiarte de nombre. Un tartamudo le dice a otro: sigan ilusiones personales. Un tartamudo le dice a otro: compadre, vamos a cazar patos. Pues bueno, compadre, vamos a cazar patos. Se van a cazar patos, llegan al corral y uno de los tartamudos hace ruido y se despiertan los patos. Pa, pa, pa. El otro tartamudo dice: pa cualquiera nomás. Después deciden disfrazarse de vaca e ir a cazar patos silvestres al campo. Esta estratagema es recomendada por los expertos. Un tartamudo adelante del disfraz de vaca con la escopeta y el otro tartamudo atrás en el disfraz de vaca. Llegan al campo y el tartamudo de atrás le dice: compadre, pásame la escopeta. Que ya viste los papatos. No, al que he visto es al tototoro. Otro tartamudo llega al restaurante. No te suelto. Otro tartamudo llega al restaurante y le dice al mozo: mozo, me sirve un bistec. Con papas y huevo montado con huevo. Señor, lo quiere el bistec. Lo quiere bien frito o lo quiere a la inglesa. Y tráemelo bien frito a la olla. Al rato lo llama otro comensal al mozo y le dice: mozo, ¿qué puede ofrecerme para comer? Señor, para comer puedo ofrecerle frijoles, lentejita, caucao, le puedo ofrecer lomo saltado, le puedo ofrecer garbanzos, le ofrezco sancochado, estofado seco. Oiga, venga, pa acá, usted me está remedando. No, al que estoy remedando es al otro. Esta es la anécdota de un turista norteamericano en la frontera de México y llega a un rancho mexicano. Toca la puerta del rancho, sale el dueño y le dice: buenas noches, mi querido señor. Yo quiero venir aquí a pedir posada a usted porque resulta que se malogró mi carrito y ya de noche no puede arreglar hasta mañana. ¡Bienvenido, señor turista! Acá los mexicanos somos muy condescendientes con los turistas. Así es que bienvenido y acá nos tomaremos unos tequilazos y nos tomaremos unos whiskies. Efectivamente, a la mañana siguiente se levanta el mexicano y dice: ¡y, señor turista! ¿Cómo le fue? ¿Cómo amaneció? Ha amanecido más o menos bien, sino que tengo la impresión como si me hubieran violado. Me va a disculpar, pero me tomé esa pequeña atribución. Que un tipo va caminando por la calle cuando desde un quinto piso de un edificio lo llama una despampanante mujer. Una rubia exuberante, muy bonita, le dice: guapo, ven. El tipo agarra y comienza a subir esas escaleras y llegando al cuarto piso lo atraca un zambo. Al día siguiente vuelve a pasar el tipo. La rubia otra vez: guapo, sube. El tipo vuelve a subir y otra vez el zambo en el cuarto piso lo vuelve a atracar. Al día siguiente pasa el tipo y le dice la rubia: guapo, sube. ¿No estará el zambo ese del cuarto piso? No, no está. Entonces, ¿para qué subo? Lo convirtió en bistec. Ustedes saben que bistec le están diciendo a estos tipos porque están fritos por los dos lados. Resulta que dos bistecs se van a la plaza de toros y uno de ellos era muy aficionado a los toros y estaba viendo la faena de un gran torero. Uno de ellos decía: ole macho, ole machote, así se torea, ole qué hombre, no aguanta más el bistec y se tira en medio del ruedo. Le quita el capote al torero y comienza a torear él. ¡Ole! ¡Ole! Naturalmente que no tenía experiencia en estas lides del toreo y resulta de que el toro le manda el cacho por el tubo del escape. El otro compañerito que estaba en el tendido dice: ¡auxilio, doctor! ¡Ambulancia, socorro! ¡Qué auxilio, qué ambulancia! ¡Música, maestro! Esto me ha hecho acordar, hace años atrás yo tenía una novia que se llamaba Consuelo. Nosotros en casa por cariño le decíamos Conchita. Resulta que Conchita también tenía un hermano así de estos bistec. Yo me fui de viaje, regresé a visitar a Conchita, voy a su casa, toco la puerta y sale el hermano. Yo le digo: ¿está Conchita? Me dice: no, estoy con Tarzán. Estando trabajando en una feria de Sullana, recibo una notita que decía así: señor Chalo Reyes, estaba esperando ansiosamente tu llegada. Ahora que te veo frente a mí, me doy cuenta que es por amor que palpita mi corazón. Tu porte varonil me subyuga, tus ojos me fascinan. Sinceramente, José. Oiga, un loretano llega a Lima y va a la tienda de artículos eléctricos y le dice al dependiente: oh, señor, ¿cuánto vale esta lavadora Filco? Señor, esa lavadora Filco vale 25,000 soles. Oye, ¿y esta licuadora Philips? Señor, esa licuadora marca Philips vale 32,000 soles. Oye, ¿y esta afeitadora Philadelphia? Señor, esa afeitadora Philadelphia vale 9,000 soles. ¡Puta, qué caras están las cosas! Un amigo le dice al otro: oye, compadre, ya no sé qué hacer con mi mujer. es completamente indiferente conmigo. Cuando llego a mi casa estoy con ella, parece que estuviera con una estatua. Es un témpano de hielo, es completamente indiferente conmigo. Hermano, eso es psíquico. Tu mujer está sufriendo una especie de letargo, pero yo te voy a dar una solución infalible para que pueda reaccionar favorablemente tu mujer. Consíguete una pistola, vas a tu casa y cuando la encuentras en tu alcoba, pegas un disparo al aire y vas a ver cómo reacciona favorablemente. Se encuentran después de algunos días los amigos. Y compadre, ¿cómo te fue? Mal, compadre. Me conseguí la pistola, voy a mi casa, pego el disparo y sale un hombre debajo de la cama calato. ¡Oh, sí! ¡No, no me jodas! ¡Ay, socorro! Una amiga le dice a otra: ay, hija, lo que yo cuando me case me voy a casar con un hombre que llore. ¿Que llore por qué? Porque el que no llora no mama. Dicen que el hombre siempre tiene dos probabilidades. Antes de nacer, que sea hombre o que sea mujer. Si es mujer, bueno. Pero si es hombre, tiene dos probabilidades. Que lo manden a estudiar o que lo manden al cuartel. Si lo mandan a estudiar, bueno. Pero si lo mandan al cuartel, tiene dos probabilidades. Que haya guerra o que haya paz. Si hay paz, bueno. Pero si hay guerra, tiene dos probabilidades. Que lo manden al frente o que lo manden a la retaguardia. Si lo mandan a la retaguardia, bueno. Pero si lo mandan al frente, tiene dos probabilidades. Que lo hieran o que lo maten. Si lo hieren, bueno. Pero si lo matan, tiene dos probabilidades. Que lo entierren o que lo incineren. Si lo entierran, bueno. Pero si lo incineran, tiene dos probabilidades. Que lo conviertan en lija o lo conviertan en papel higiénico. Si lo convierten en lija, bueno. Pero si lo convierten en papel higiénico, tiene dos probabilidades. Que lo use un hombre o que lo use una mujer. Si lo usa un hombre, bueno. Pero si lo usa una mujer, tiene dos probabilidades. Que lo manden al frente o que lo manden a la retaguardia. Va una solterona a la comisaría, le dice al comisario: señor comisario, buenas tardes. Fíjese que vengo a denunciar a este retrasado mental de violación. Usted lo acusa de violación, ¿y por qué dice que es un retrasado mental? Porque yo he tenido que enseñarle todo lo que ha debido de hacer. Dos cigüeñas conversan y le dicen: ¿y cómo te fue, comadre? Ay, comadre, esta semana le dejé una mujercita para una primeriza y un hombrecito para una señora ama de casa. ¿Y a ti cómo te fue? Yo le dejé un varoncito a una primeriza y le di un susto a una secretaria. Hay ropa tendida acá. Una recién casada le dice a su amiga: ay, comadre, te cuento que mi marido tiene solamente un pie. Ay, hija, el mío tiene solamente 15 centímetros. Esta es la historia de una familia muy pobre que a manera de recurso mandan al hijito a que vaya a vender un gallito. El niñito, tocando de puerta en puerta, llega a una casa que tenía la puerta entreabierta. El niñito ingresa a la segunda habitación, donde era el dormitorio, y estaba por ofrecer el gallito a una pareja que estaba en la intimidad. Justo cuando iba a ofrecer el gallito, se oye el ruido del motor de un carro y la mujer que estaba en la cama dice: ¡mi marido! El amante agarra sus ropas al niñito y al gallito y se meten dentro del ropero. Dentro del ropero se suscita el siguiente diálogo: señor, ¿le vende este gallito? No, yo no quiero gallito. ¡O grito! ¿Ya cuánto quieres por tu gallito? 500 soles. Hacen el negocio al poco rato. Señor, le compro el gallito. Ya dame mis 500. No, 100. ¿Estás loco? Pero si te acaba de dar 500. ¡Oh, grito! Al rato. Señor, le vendo el gallito. Ya toma tu 100. No, 1000. ¿Estás loco? Pero... ¡Oh, grito! Oiga, en esta compra y venta, en este tira y afloja, el niñito logra hacerse como de 10.000 soles. el marido de la fulana aquella se va, el niñito logra escapar con la plata y se va a su casa y le cuenta a su padre lo acontecido. Resulta que el papá le dice, mira hijito, nosotros somos pobres, estamos necesitando esta plata, pero para que Dios nos perdone, ve a la iglesia y confiésate. El niñito va a la iglesia y no estaba el cura y le cuenta al sacristán, señor, ¿sabe que yo anoche estaba vendiendo un gallito y me metí? ¡Ah, desgraciado! ¡Eres el que te quitó los 100 mil soles! Después de todo, dicen que un hombre sin cachos es como un jardín sin flores. Otros dicen que los cachos son como la dentadura postiza. Al principio duelen, pero después ayudan a comer. Hay un dato, una noticia de último momento. Se divorcia Carlo Ponti de Sofía Loren. Se divorcia Carlo Ponti porque lo tiene cansado. Ponte aquí, ponte acá. Se divorcia. Un ingeniero petrolero va a trabajar a la selva y después del primer día de trabajo está conversando con el capataz y le dice el ingeniero, oye compadre, ¿y ustedes cómo se las arreglan acá para esta cuestión de lo sexual? Acá pues señor no hay mujer, pues señor, acá nos las arreglamos con un chinito, el cocinero pues. No me digas, pero con el cocinero, qué degeneración, no puede ser. Pasan una, dos, tres semanas y el ingeniero se ve en la imperiosa necesidad de aquello y le dice al capataz, oye, compadre, ponme en contacto con el chinito. Oye, nomás que para estar con el chinito se necesita 4,000 soles. ¿4,000 soles? ¿Estás loco como 4,000 soles? No, el chinito no cobra. Los 4,000 soles son para los cuatro hombres que lo sujetan porque él no se deja tampoco. A consecuencia de un apagón, hay un llamado telefónico, dice así. ¿Aló? ¿Las empresas eléctricas? Le estamos llamando del convento para que nos manden hombres al convento porque hace 3 semanas que estamos a punta de velas. Un niñito en una oportunidad sorprende a la mamá completamente desnuda saliendo del baño y la mamá naturalmente lo primero que se hace es pues llevarse las manos a las partes y el niñito le pregunta, mamá, ¿qué tienes ahí, ya? Acá tengo un gallito, hijito. En otra oportunidad el niñito sorprende al padre en la misma circunstancia. Papá, ¿qué tienes ahí? Acá tengo un gallito, hijito. En otra oportunidad el hermanito mayor sorprende al niñito aquel mirando por el ojo de la cerradura al dormitorio de los padres. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Aquí estoy mirando que el gallito de mi mamá está peleando con el gallito de mi papá. Y el gallito de mi mamá le está ganando porque le ha comido todo el pescuezo. Una madre le dice a su hija, ¿te gustaba el pescuezo? Una madre le dice a su hija, hijita, vas a ir pues ahora con tu novio, pero ten mucho cuidado porque seguramente él te va a llevar primeramente a comer, te llevará al chifa, después te va a llevar a bailar y después seguramente que te va a invitar trago y después te va a llevar pues a su dormitorio, ten mucho cuidado. Y cuando estén en su dormitorio, entonces se va a subir encima tuyo, te deshonra a ti, me deshonra a mí, a tu papá y a toda la familia. La chiquilla se ha ido y regresa muy retrasada a su casa y le dice, ¿cómo te fue, pesijita? Me ha ido más o menos bien, mamá, igualito como tú me dijiste. Llegué, me invitó a comer, me invitó a tomar, a bailar y me llevó a su departamento. No más que yo me le adelanté antes que él se subiera encima mío, yo me subí encima de él y lo deshonré a él, a su mamá, a su papá, a su quinta generación. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.